Sobre los aspectos curriculares básicos del programa de técnico profesional en implementación de redes cableadas e inalámbricas y tecnólogo en implementación y gestión de servicios en redes. La institución universitaria de Envigado, con el ánimo de generar procesos educativos de calidad, ha implementado para el programa técnico profesional en implementación de redes cableadas e inalámbricas y tecnólogo en implementación y gestión de servicios en redes, un currículo basado en el modelo pedagógico dialógico, el cual se fundamenta en una relación horizontal entre docentes y estudiantes. El docente ya no es el centro del proceso de enseñanza, sino más bien una guía que direcciona los procesos, que reorienta día a día su quehacer como maestro a través de la reflexión. Ninguno de los dos agentes es el dueño del conocimiento, cada uno realiza aportes que enriquecen la formación en proyectos y que hacen parte de los ejes articuladores. A través de las preguntas se permite el acceso al conocimiento inter y transdisciplinario, apoyado en el trabajo de codocencia, el cual posibilita la integración de diferentes puntos de vista de los temas relacionados con las telecomunicaciones. También encontramos dentro del currículo otros espacios que reciben el nombre de núcleos de formación, que obviamente hacen parte del campo de formación que se mencionó. El eje problémico propedéutico es un ciclo de profundización en el proyecto, a nivel de competencias en el saber hacer y en el saber ser, el cual lo alcanzarán los estudiantes que continúen con la tecnología en implementación y gestión de servicios en redes. El currículo es flexible, no tiene prerrequisitos ni correquisitos. El estudiante puede abordar los ejes problémicos según su preferencia y necesidades. El programa está distribuido por créditos y cada estudiante podrá cursar un máximo de 22 créditos.